Diviértete. ¡Muévete! ¡Atrévete! ¡Me gusta! Es moda, es hundir. La revolución de la lencería ha llegado, con colaboraciones súper molonas que te encantarán. Y ahora de rebajas. Descubre ya tu marca cool de lencería en Calle Arenal, en los centros comerciales La Gavia y Parque Sur y en Plaza Norte de San Sebastián de los Reyes. Hundir.es. Hundir, tu marca cool de lencería. ¿Quieres disfrutar de las noches de verano más espectaculares al aire libre? Bonamara, la mejor y más exclusiva terraza de Madrid, con nuevas zonas VIP, restaurante, zona de playa, food truck, shishas, la mejor música y los mejores shows. Abierto de miércoles a domingo. Información y reservas en bonamara.es. Porque un verano sin Bonamara no es verano. Carretera de Extremadura, kilómetro 22.5. Móstoles, frente a Xanadú. Bonamara.es. Utilitarios, familiares, deportivos, todoterrenos, monovolúmenes, industriales, todos. Los tenemos absolutamente todos. Ocasión Plus. 1.500 coches de ocasión para todos los bolsillos, con la mejor relación calidad-precio del mercado y financiación total a medida. Garantizado. Ocasión Plus, en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com. Solo en los 40 te damos la mejor mezcla de éxitos. Aquí solo éxitos. En los 40. Los 40. Music inspires life. 93.9. Las 12 y 2, 11 y 2 en Canarias. Bienvenida, bienvenido a Del 40 al 1 Coca-Cola, si acabas de llegar. Yo soy Jorge Sánchez y este tío quiere hacer muchos amigos. Justin Bieber es candidato a la lista, lo hemos escuchado antes, con esta nueva canción junto a Blue Pop. Tiene mucho rollo, ¿eh? Bueno, pues si no lo sabías, ya te doy esa buena noticia. Es candidato a la lista y puedes darle tu apoyo con la etiqueta Mi Voto 40. Y tal y como te había dicho, vamos a descubrir una nueva canción que también, a partir de este momento, está deseando entrar en la lista. Es algo que se llama What About Us y ya se convierte en... ¡Candidato! Hola, soy Pink, estás escuchando 40... Candidata a la lista, dale tu apoyo con el hashtag MiVoto40. We are searchlights, we can see in the dark. We are rockets, pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever after? To be solved. We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fooled. What about us? What about all the times you said you had the answer? Se llama What About Us, candidata a la lista Pink con esta nueva canción. Emocionante, de verdad, me estaba poniendo la piel de gallina. Qué buena esa sensación de poder compartir contigo que estás al otro lado buena música, a través de los 40, del 40 al 1 Coca-Cola. Bueno, vamos ya a mitad de la tabla, pero oye, si acabas de llegar, vamos a refrescar un poquito la memoria para que sepas cómo han quedado las cosas en los puestos anteriores que ya hemos disfrutado. Los 40, del 30 al 21. 30. Subieron 3 Coldplay, Big Sean, Someone Special. Si es como lo han entrecomillado, Miracles. 29. Todo es posible. David Bisbal y Tini subiendo esta semana. 28. También suben 2 arriba. Take It Fire y su Everything Now. 27. Malibu, pero ha caído un puesto, ¿eh? Miley Cyrus en el 27 estos días. 26. Mallorquín es Maiko subiendo. 3 arriba, How We Dream. 25. Me gusta ese puesto David Otero, ¿eh? Se mantiene en el 25 con Loco de Amor. 24. Dejan el 23 para defender el 24, ¿eh? Clean Bandit y Zara Larsson con Symphony. 23. Efecto Pasillo también caen del 19 al 23 con carita de buena. Al final lo importante es eso, mantener la compostura. 22. Se dejan 4 puestos. Caen hasta el 22 Imagine Dragons con Thunder. 21. Jack Jones y Demi Lovato, Instruction. Del 16 al 21. Y nos vamos a mitad de la tabla, Ecuador de la lista. 20. Y ahí nos encontramos con el sonido mágico de C. Tangana y su Mala Mujer. Mala mujer, mala mujer. Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Mala mujer, mala mujer. Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Vámonos. Me he jurado miles de veces. Yeah.

French Montana. Subiendo del 24 al 19, Unforgettable. Magia de la radio cuando te sorprendes a ti mismo bailando esta canción. Eso pasa, es que es lo que tiene. Bueno, una fecha que quiero que tengas en la cabeza, 31 de agosto. Hasta ese día puedes disfrutar de las terceras rebajas del Corte Inglés con hasta un 60% de descuento en una gran selección de artículos de moda, también en accesorios, en zapatos, prendas para el baño, deportes. Dale un poquito de emoción a tu verano, consiguiendo todas esas prendas o artículos a los que ya les habías echado el ojo, ¿vale? Así que hasta el 31 de agosto, como te digo, tienes ese 60% en las rebajas del Corte Inglés. Que no se te escapen. Si existiera la hipoteca Limón, ¿sabes por qué nadie preguntaría por ella? Porque todas las respuestas ya las tiene la Hipoteca Naranja. Sin comisiones y al precio que buscas. Te lo contamos todo en ing.es. People in Progress. Cuando estas vacaciones pases por el kiosco de la 11 de la playa, recuerda que a esa parejita de las palas que se tira horas que ping, que pong, que ping, que pong, que ping, que pong, a esos torturadores de la pelotita les pueden tocar 400.000 euros. ¿Y a ti no? Por si acaso estés donde estés este verano, llévate el cupón del sorteo de Navidad de la 11. Hay más de 910.000 cupones premiados y 75 premios de 400.000 euros. Cómpralo ya. No vaya a ser que toque. Sorteo de Navidad de la 11. Para exprimir la vida a tope y disfrutar, yo bebo Simon Light. Tiene vitaminas y no tiene gas. Prefiero Simon Life. Bébete la vida, es sano y natural. Me gusta Simon Life. Simon Life. La vuelta al cole en el Corte Inglés es un juego de niños. Porque tienes un 3x2 en camisetas, pantalones y sudaderas de freestyle para que las combines como quieras. Y además, un pack de zapatos y deportivas por 39,99 euros. La vuelta al cole es más fácil en el Corte Inglés. Vende público a Del 40 al 1 Coca-Cola. Envía tus datos a del40al1@los40.com con el asunto público. Eso es lo que ha hecho la gente que hoy está aquí, así que quiero daros un aplauso a vosotros por acompañarme en este día tan especial en el que cierro una etapa, mi último día en Los 40. Y tú ya sabes, puedes mandar correito porque el próximo sábado estará aquí Tony Aguilar con Del 40 al 1 Coca-Cola estrenando nueva lista. 18. Volvemos a la lista y nos encontramos con Bruno Mars, David Guetta, Versace on the Floor, la remezcla. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. No reason to hide, but the feeling inside right now.

todos los éxitos de Jason Derulo suenan en los 40. Derulo. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drinks. Swa la la la. Drinks. Swa la la la. Jason Derulo. Adele. David Guetta. Bruno Mars. Rihanna. Los número uno del pop internacional. Suenan aquí. Disfrútalos. Los 40. Music inspires life. Por un lado, el líder absoluto del sector, Neumáticos Kilómetro Cero, con 5 talleres en Madrid y sin necesidad de cita previa. Por el otro, el aspirante, tu cuñado, especialista en dárselas de listo. No hay sorpresa, Neumáticos Kilómetro Cero sigue invicto. Antonio. Bueno, está claro, si hay que cambiar las ruedas hay que acudir a Neumáticos Kilómetro Cero, son los mejores. Diviértete. Muévete. Atrévete. Me gusta. Es moda, es Undiz. La revolución de la lencería ha llegado, con colaboraciones super molonas que te encantarán. Y ahora de rebajas. Descubre ya tu marca cool de lencería en Calle Arenal, en los centros comerciales La Gavia y Parque Sur y en Plaza Norte de San Sebastián de los Reyes. Undiz.es. Undiz, tu marca cool de lencería. Si tienes arte y talento, no te lo dejes en casa. Este año da el salto e inscríbete en Actúa 2017, la fiesta de la música, la cultura y el ocio. Sube a nuestro escenario. Buscamos cantantes, monologuistas, magos, bailarines, pintores, actores y actrices. Actúa 2017. Más información e inscripciones en cadenaser.com y radiomadrid.es. Con el patrocinio de Centro Comercial Isla Azul, Grupo Tecnocasa y Parque Warner Madrid. ¿Ya habéis vuelto de vacaciones? Pues sí, a empezar la rutina de nuevo. Y lo primero, preparar la vuelta al cole. Ahora de compras de un lado para otro. ¿Qué va, mujer? Yo encuentro todo en el hipermercado Leclerc. Es muy barato. Y tienen una promoción especial para la vuelta al cole. Da gusto comprar en Leclerc, porque ahorro de verdad. Y tienen todo lo que nuestros hijos necesitan para volver al colegio perfectamente equipados. ¿Lo comprobamos juntas? Hipermercados Leclerc. Aquí la vuelta al cole cuesta mucho menos. Compramos los coches. Hola, estamos de vuelta. Las 12 y media, 11 y media en Canarias. Esto es del 40 al 1 Coca-Cola. Seguimos estrenando la nueva lista de los 40 juntos. 16. Es una muy buena semana para Jonas Blue, subiendo 4 puestos con este Mama. Estos días defenderá el 16 de la lista. Where should we run to? We got the world in our hands and we're ready to play. They say we're wasted, but how can we waste it if we're loving every day? Okay, I got the keys to the universe, so stay with me, 'cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look back, it's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering where it all go, 'cause we'll be home before we know. I wanna hear you sing it. Hey mama, don't stress your mind. Takes us wherever we like. We got our problems, but just for the minute, let's push all our troubles aside. Alright, 'cause we got the keys to the universe inside our minds. Yeah, we got the keys, babe. Don't wanna wake up one day wishing that we done more. I wanna live fast and never look back, it's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering where did it all go, 'cause we'll be home before we know. I wanna hear you sing it. Hey mama, don't stress your mind, we coming home tonight. Hey mama, we're gonna be alright. Dry those eyes, we'll be back. Sonido de Jonas Blue, el británico. Además estuvo hace algún tiempo por aquí por la radio, un tipo encantador, ¿eh? Muy humilde, ¿eh? Buena gente, desde luego. Bueno, y buena gente es la que está al otro lado, escuchando del 40 al 1 Coca-Cola. De verdad, gracias por hacer grande este show, el que da forma a la número 1, a los 40. 902-39-40-40, ese es el número al que tienes que llamar para votar por tu canción favorita, para apoyarla, ¿eh? Para darle un poquito de cariñito. Y a cambio, oye, esto mola todo, 4 entradas para el Parque Warner Madrid y también la peli John Wick, Pacto de Sangre, en DVD. Esos son los premios que tenemos preparados para ti en esta mañana si consigues entrar en antena y votar por tu canción favorita. Vamos con la primera llamada, vamos hasta Vitoria Gasteiz. Ángel Ramírez, buenos días. Egunon, Jorge, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás, amigo? Bueno, aquí un poco aprovechando este sábado. Que esta semana toca mucho currar con correos, mucho cartel. Bueno, ahí vamos. Bueno, pues mucho ánimo, mucho ánimo. ¿Mucha correspondencia estos días en verano o baja la cosa? Pues baja, el tema de las cartas bajan un poco, pero bueno, la gente sigue pidiendo mucho más por paquetería y eso es lo que cada vez va aumentando un poco más. Bueno, que no falte, que no falte. Que no falte, eso es. Oye, pues mucho ánimo, Ángel, en esta jornada de trabajo para ti. Te mandamos mucho ánimo, por supuesto, desde el 40 al 1 Coca-Cola, que vaya muy bien. ¿Y luego tienes un poquito de relax o cómo se plantea el finde? Pues el finde un poquito bastante bueno, porque enseguida iré al pueblo a pasar un poco la jornada y mañana también un poco al pueblo también. Bueno, muy bien. Entonces tienes un finde estupendo, tío. Vaya, está muy bien, está muy bien. Oye, Ángel, cuéntame, ¿por quién quieres votar en del 40 al 1 Coca-Cola? ¿Cuál es tu canción favorita? Bueno, mira, yo voy a votar por Jonas Blue, Mama. Ya acabamos de escucharla. Acabas de bailar, imagino, ¿verdad, Ángel? Pues sí, es buenísima esta canción. Totalmente. Es bastante buena. Bueno, pues te recuerdo que hoy ha subido 4 puestos. Estaba en el 20, ha subido hasta el 16. Y mira, con tu apoyo seguro que la cosa irá muy bien para Jonas Blue, seguro, ¿eh? Estoy convencido. Sí, eso es. Muy bien, Ángel. Oye, pues apuntamos ahí ese voto para Jonas Blue, para Mama. Jorge, y nada, te quería decir una cosa, Jorge. Buena suerte en tu nuevo proyecto y así anda, que sea lo mejor posible durante todo ese tiempo que has estado aquí en los 40, ¿eh? Muchas gracias. No me hagáis estas cosas porque va a ser muy difícil aguantar hasta el final. Gracias, de verdad, Ángel. Te vamos a mandar a casa, ¿vale? Por paquetería. Mira, esto a ti te suena. Te vamos a mandar ahí. Y pasarlo por mis manos, ¿eh? Efectivamente, lo mismo te lo llevas tú. 4 entradas para el Parque Warner Madrid y la peli John Wick, Pacto de Sangre, protagonizada por Keanu Reeves. Ángel, un abrazo enorme. Gracias por votar, por entrar en antena. Un abrazo, amigo. Bueno, chao. Agur. Bueno, y ahora otra amiga de los 40, Alexandra, desde Alicante, en Campello. Buenos días, Alexandra, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo llevas tu finde? Muy bien. Pues mira, aquí en el trabajo. Bueno, ¿pero te queda mucho o qué? Bueno, un ratito. ¿Hasta qué hora? Hasta las 5. Bueno, pues no te preocupes, Alexandra, porque nada, tú sigue ahí conectada a los 40, vas descubriendo los puestos de la lista, luego viene Félix Castillo con su turno, que es una auténtica locura, así que te lo vas a pasar de lujo, te vamos a estar ahí acompañando, sí, ¿vale? Siempre la música. Claro que sí, Music Inspires Life, ese es nuestro leitmotiv aquí los 40. Bueno, Alexandra, para animarte tu jornada, tengo buenas noticias, y es que ya sabes que por entrar en antena y votar por tu canción favorita, te vamos a dar 4 entradas para el Parque Warner en Madrid y la peli John Wick, Pacto de Sangre, pero me tienes que decir por quién quieres votar. Venga. Por Macaco. Por Macaco y Toc Toc, ¿verdad? Sí. Toc Toc, abre la puerta. Toc Toc, saca tu loco a pasear. Abre la la, abre la la la. Perfecto. Toc Toc, abre la puerta. Toc Toc. Pues apuntamos ahí el voto para Macaco con su Toc Toc, canción que ya hemos escuchado y que además hoy también ha subido, ¿eh? Del 37 al 35. Así que te digo lo mismo que a nuestro amigo Ángel. Con tu apoyo seguro que irá muy bien en la lista Macaco. Apuntamos ahí ese voto, Alexandra, y te mandamos los premios a casa, ¿vale? Los regalitos. Vale, muchas gracias. Que tengas muy buen fin de semana. Un beso enorme y este aplauso también. Igualmente. Para ella. Claro que sí. Hasta luego. Gracias, bonita. Bueno, pues si tú también quieres esas cuatro entradas para el Parque Warner y la peli John Wick Pacto de Sangre, llama 902-39-40-40 y si entras en antena votando por tu canción favorita, te damos los premios. Jorge Sánchez, el 41. Volvemos a la lista. Gran tipo, Jorge Ruiz. Maldita Nerea, sonando con Bailarina. Yo sé que estás ahí, imaginando cómo despertar. Si lo puedes sentir, es porque esto acaba de empezar. No se te escucha bien, o es que no tienes nada que contar. Puedes quedarte ahí. Será igual porque te mira, ella te mira. Si la llevas a bailar, ah, ah, ah, no necesita ni una palabra más de hacerse de rogar. Ah, ah, ah, es una estrella abriendo camino y yo la seguiré. Bailarina, entiende tu luz con solo respirar. Si la llevas a siente de verdad, y es el mundo y acaba de empezar. No se te escucha bien, o es que no tienes nada que contar. Porque te mira, ella te mira. Si la llevas a bailar, ah, ah, ah, no necesita ni una palabra y dice todo sin hablar. De la Vuelta 2017, Bailarina de Maldita Nerea, que sube dos puestos hasta el 15. Grande Jorge Ruiz y los suyos. 14. La subida más fuerte. 8 arriba para Robin Schulz y James Blanco. No, que en el 14 estos días. I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna lie. I'm really stupid. I'm burning up, I'm going down, I'm in it bad. Don't even ask. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. I'm really sorry. Sorry I dragged you into this. I overthink. That's all it is. Will you love me? Will you love me till the end? Will you love me? It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Okay. Esta es la sorpresa sonora, porque jamás habíamos escuchado así a James Blunt, ¿eh? El culpable, y nos ha encantado el resultado, ha sido Robin Schulz, juntos con este OK. Subida más fuerte, 8 arriba esta semana, desde el 22 hasta el 14 de la lista. Y no el 14, no, el 21. 21 de octubre. Esa es la fecha clave para disfrutar en el Wishing Center de Madrid del festival Coca-Cola Music Experience. 21 de octubre. Si todavía no tienes tu entrada, no sé a qué estás esperando. O sea, ahora mismo hazte con la tuya, que no te lo cuenten, por favor. No te lo pierdas. Coca-Cola Music Experience. Para machacar el asfalto mientras corres por la ciudad, los 40 Runners. Para mantener el foco y concentrarte mientras trabajas o estudias, los 40 Working. Para no parar de bailar y seguir los mejores ritmos latinos más urbanos, los 40 Latin. Y cuando el cuerpo te pide grandes éxitos números uno y demás, los 40 números uno. Estos son los nuevos 40 que tienes en 40.com y en tu aplicación de los 40 para iOS y Android. Porque los 40 es todo lo que necesitas llevar contigo. A ver, ¿quién ha vuelto a Cepsa hoy? Anda, el que vino a repostar y se llevó 1.000 euros en carburante gratis. Si vienes a Cepsa, verás cómo vuelves, porque puedes llevarte miles de premios cada día. Ya hemos repartido más de 1.300.000 euros en carburante gratis. Infórmate en veranoconcepsa.com. Cepsa, tu mundo más eficiente. Sí, son distintos. Cristina Bosca y Dani Moreno no tienen nada que ver. Cuando él va a Boston, ella a California. Ella le da el surf y al crossfit y Dani la mira. Cristina no para de viajar. Y Dani no para de soñar con una bonita siesta. Cristina y su comer sano. Y Dani pues comer. Comer. Dani Moreno, el gallo, y Cristina Bosca. Esa extraña pareja. Digo, increíble. Anda ya. Volvemos el 28 de agosto. En Carrefour, todo cuenta. Por eso queremos celebrar las 21 etapas de la Vuelta con ofertas imbatibles. Solo hasta este lunes, tienes el chuletón de vacuno recién cortado por 9,95 € el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta. ¡Refréscate con los éxitos! Del 40 al 1 Coca-Cola.

así. Corazón de fuego encendió la llama. Teme de la nada, teme de la nada. No hay otra mujer en el mundo entero que me va a querer como yo te quiero. Se acabó el espacio que había en mi cama. Teme de la nada, teme de la nada. Y dice, no sé si puedo volver a encontrarte otra vez y volver a ilusionarme otra vez. Me enseñas a enamorarme otra vez. No sé si puedo volver a encontrarte otra vez y volver a ilusionarme otra vez. Me enseñas a enamorarme otra vez. Used to be that I felt so damn empty. Ever since I met you, no vacancy. Used to be that I felt so damn empty. Ever since I met you, no vacancy. Sabíamos que Ryan Tedder, el líder de One Republic, hablaba muy bien nuestro idioma, pero no le habíamos escuchado cantar, ¿eh? No suena mal. Junto a él, Sebastián Yatra, con este No Vacancy, defendiendo el 12 de la lista, subiendo uno esta semana. Y nosotros subimos un puesto. En el puesto número 11 sube tres posiciones. Un tipo al que podemos añadir las palabras carisma, talento, actitud. Es Sleiva, Breaking Bad. La vida me ha cambiado en un segundo extraño. Demasiado brillo, demasiado impacto. Me ha venido grande para ser exacto. Ya sé que no es para tanto. La gloria me ha tumbado en el segundo asalto. Demasiado humo, demasiados pactos. Fue una rara pérdida el anonimato. Yo sé que no es para tanto. A veces miro atrás y no consigo descifrar. Voy a otra velocidad. Ábreme los ojos, lánzame a las vías. Sácame de esta oscuridad. Solo pretendo ser yo. Lo haré por una vez en la vida. Estuve repitiéndomelo hasta sentirme un puto suicida. Nadie tenía razón. Amante de las causas perdidas. Creías que sería el mejor. Cuidado con las expectativas. Cocinaremos cristal en el desierto. Creeremos un ratito en Dios. Estuve unos segundos muerto. Es demasiado grande, mi amor. Es demasiado grande. Es demasiado grande, mi amor. Es demasiado grande. otra velocidad. Ábreme los ojos, lánzame a las vías, sácame de esta oscuridad. Solo pretendo ser yo, lo haré por una vez en la vida. Estuve repitiéndomelo hasta sentir un puto suicida. Nadie tenía razón, amante de las causas perdidas. Segundos muerto, es demasiado grande, mi amor. Es demasiado grande. Es demasiado grande, mi amor. Es demasiado grande. Liberó a sus monstruos en un disco maravilloso y ahí dentro está Breaking Bad, Layback. Sube desde el 14 hasta el 11. De momento, su mejor posición en la lista. Buena música hecha en nuestro país y también hace muy buena música este tío. Blas Canto. Así empezamos a conocer su sonido en solitario, pero tengo buenas noticias. Enseguida escuchamos la nueva canción de Blas Canto aquí en Del 40 al 1 Coca-Cola. Ni te muevas.